La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En Elche tenemos un pintor, Tomás Almela, que ha llegado a convertirse en uno de nuestros mayores representantes del paisaje y uno de los artistas locales más conocidos por cómo ha sabido pintar el palmeral. Por primera vez se va a preparar una exposición de toda su obra pictórica bajo el título Un fauvista entre huertos de palmeras, maestro del paisaje. Se va a inaugurar la próxima semana, el 11 de noviembre, en la lonja medieval de la Plaza de Baix. Pues bien, para hablar de esta iniciativa contamos con el comisario de la exposición antológica y con el biógrafo de Tomás Almela, José Manuel Sola, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, José Manuel. Muy buenos días, Rosmari, buenos días. Esta exposición antológica, pues no sé el trabajo que habrá llevado detrás, pero estamos hablando de 80 años de trabajo de Tomás Almela. ¿Cómo habéis conseguido? Supongo que has tenido la ayuda de su hijo, del hijo del pintor. ¿Cómo has conseguido reunir toda la obra pictórica? ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Pues vamos a ver la trayectoria de 80 años, de 80 años trabajando. A mí me gusta hacer la aclaración de que Tomás va a cumplir el próximo diciembre 88 años y tenemos obra precisamente de sus 8, 9, 10 años de edad, cuando era alumno de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura con Ildefonso Cañizares y luego pues siguió su formación de la mano de José Pérez Gil en Alicante. Entonces, ha sido la trayectoria, ha sido la andadura de cerca de 4 años que iniciamos Tomás y yo para redactar su biografía oficial. Es una publicación que saldrá en estas próximas semanas. Y eso pues me dio, además de que yo conocía personalmente a Tomás hacía años y conocía su trayectoria, su obra, pues de recopilar todo. Pero han sido estos últimos 2 años lo que llevamos preparando la exposición. ¿Y los cuadros son de colecciones particulares o son los que Tomás ha conservado? Una pequeña parte son de coleccionistas particulares y alguna entidad pública, como el Patronato del Misteri, como el Museo de Pusol, como la Fundación Mediterráneo, que nos prestan obra muy, muy, muy significativa y alguna de ella lo es por los premios que en un momento determinado recibieron y otra porque es obra que marca un antes y un después en la trayectoria de Tomás. Y la mayoría proceden de su colección particular. Y eso va a ser el elemento característico de la exposición, dividida en dos partes por el volumen tan grande que tenemos de informar, de contar su trayectoria, que es obra que no ha salido nunca y ha sido vista en público. Claro, porque Tomás Almela es muy conocido por cómo, creo que es un maestro de la palmera. Nadie ha podido reflejar la palmera como él hasta el momento. Pero dices que tiene obra que todavía no ha salido. ¿Esa obra cómo se caracteriza? ¿Es también paisaje? Sí, fundamentalmente Tomás es un paisajista. Los hermanos Tomás y Manuel Martínez Blasco ya decían en una publicación del año 83 que yo cito en alguna ocasión por lo simpática que es, que Tomás es ante todo un fauvista y es cromáticamente, decían que era cromáticamente fantástico. Y su obra especial. Ellos eran amiguísimos, eran muy, muy, muy íntimos y se conocieron durante tantos y tantos años. Y es verdad que es un paisajista que tenemos en la ciudad identificado con el Elche Oasis de Palmeras, el huerto y los magníficos rincones y encantadores que nos proporciona. Pero la exposición también pretende desmitificar ese aspecto de su trabajo paisajístico y mostrar el recorrido que a lo largo de los últimos 60 años ha hecho por toda la provincia. Tomás se recorrió la Sierra de Aitana desde Guadalesa, Denia, bajando a Guardamar. Toda la provincia, el paisaje de la provincia lo ha sabido plasmar fantástico. La montaña alicantina ha sido su debilidad. y el palmeral y la palmera ilicitana montaña alicantina. Y ¿cuál es qué cuadro? Porque de 80 años de trabajo, ¿qué cuadro como biógrafo has escogido para plasmar las tapas, las portadas del libro de Tomás Almela? Pues hay una obra que es absolutamente encantadora, que es el Tomás, es el Tomás al límite, y es un pequeñito retrato que le pinta a su hermano Rafael, de escasas medidas, si no recuerdo mal, es de 41 por 27 centímetros, algo menos que una 3, que va a estar protagonizando precisamente toda la exposición, las dos salas expositivas. A veces lo pequeñito concentra mucho cariño, mucha información. Y esa mirada de Tomás que se refleja en ese retrato que le pinta a su hermano Tomás, Rafael, es el hilo conductor de todo la secuencia de la exposición, porque los dos hermanos van de la mano. Eso es lo que iba a preguntarte. ¿Qué relación tiene Tomás con su hermano Rafael? Pues a pesar de la diferencia de edad, Rafael es 8 años mayor. Rafael y Tomás llegan un momento en que se mimetizan. Hay una compenetración extraordinaria delante del caballete. Toda la familia me ha comentado decenas de veces que uno empezaba un cuadro y sin coincidir en el estudio, porque horarios de trabajo, horarios de comidas, la familia y demás, no era posible ese día, y el otro lo terminaba sabiendo perfectamente su hermano lo que quería transmitir, y viceversa. Hay una anécdota con Rafael en su casa, que cuando estaba yo terminando la biografía de ambos, le decía, Rafael, ese cuadro no lo tenía yo que localizado, por cierto, está sin firmar, ¿de quién es? Dice, pues no sé si es mío o es de mi hermano. Ya. Y Rafael es la enciclopedia de la familia. Su memoria es extraordinaria. Con lo que te ha ayudado a terminar esa biografía, esa publicación, ¿cuándo saldrá? Dices que para Navidades. Pretendemos que salga para Navidades, efectivamente. También habéis conseguido una web. En la web oficial de Tomás Almela podemos ver precisamente su relación con su hermano Rafael, que es muy estrecha, toda su obra pictórica, sus etapas, pero podemos ver en estos momentos qué está haciendo Tomás Almela, qué está pintando. Tomás ahora mismo está dibujando precisamente esta última etapa. La última etapa, la quinta etapa que yo denomino en el recorrido expositivo de las dos salas de exposiciones, que es la de Montaña Alicantina. Y está ahora mismo trabajando, él continúa trabajando, estaba haciendo este precisamente el martes pasado, día 1, que era fiesta, estuvimos con él durante toda la mañana, y fue muy simpático el vídeo que le grabé de 10 minutos, dibujando un boceto de un paisaje en blanco y negro que va a estar precisamente proyectado en una televisión en la sala de exposiciones, porque es la última grabación y ahí cierro porque no me da tiempo a preparar más material para mostrarlo en las salas, de su capacidad precisamente de no parar. ¿Qué aportación ha hecho Tomás Almela a la pintura local, a la pintura ilicitana? Es difícil contestar, pero a mi juicio muchísima. Y piensa que esta generación que ahora mismo de grandes autores que tenemos en la ciudad, que han cumplido ya los 60 y están cercanos a los 70 años de edad, fueron algunos de ellos alumnos suyos. Vamos a tener en cuenta los 40 años como docente, enseñando todo lo que sabía a generaciones y generaciones de alumnos que lo iban a buscar. 18 años de los cuales fue profesor de Lord del Chocolater. Ahí tuvo la oportunidad de influir en muchísimas personas. Muchos de esos chavales ahora son graduados, licenciados en Bellas Artes, con posiciones de trabajo, con responsabilidades inimaginables en aquel momento, profesores de facultades de Bellas Artes. Y cuando los he entrevistado para su biografía, todos me han argumentado lo mismo. Gracias al impulso de aquel señor Tomás Almela, cuando íbamos a las aulas a bocetar escayolas en el caballete, yo tomé la decisión. Increíble. Un gran maestro, Tomás Almela. ¿Y esta exposición antológica es la primera vez que la vamos a ver? ¿Cuántas exposiciones ha hecho Tomás Almela en Elche? ¿Por qué ha expuesto tan poco? Él ha expuesto bastante, lo que pasa es que sí que es verdad que las últimas hace ya años y siempre fueron colectivas. Alguna individual, perdón, en la antigua y desaparecida Galería Vincent, que abrió su amigo Paco Moré, Francisco Moreno, en la calle Capitán Lagier número 1, aquel proyecto de sala duró apenas 3 años y medio. Nos estamos remontando ya a los primeros años de la década de los 90. Luego ha participado en muchísimas exposiciones colectivas solidarias. Sí que es verdad que individuales él ha sido muy tímido. Él es una persona muy tímida. Y eso pues nunca además le proporcionó interés. La situación actual de Tomás, la edad, el empuje con la biografía, le ha hecho mucha ilusión y nos ha dejado hacerle esta exposición antológica. Y es la exposición que se merece, no la podemos perder. ¿Cómo son 5 etapas? ¿Cómo las has dividido esas 5 etapas? 80 años en 5 etapas, ¿cómo son? Pues son las etapas que simplemente tratan de simplificar esos, para entender mejor esos 80 años de trabajo que muestran desde sus inicios su formación académica, cuando era un chaval, un adolescente, después una segunda época que se consolida como paisajista y es reconocido. Esas dos etapas, esas dos épocas estarían en la sala de la sala masónica en la Torre de la Calahorra, que va a estar ambientada como si se tratara de su estudio, es su estudio personal, allí se va a mostrar su caballete, objetos personales, cacharros llenos de pinceles que él ha usado a lo largo de los años y ha conservado, tubos de pintura, su maleta. Y nos pasamos a la segunda sala, en la sala lonja medieval, donde están las 3 épocas restantes, donde encontramos una obra que marca un antes y después, el árbol. Yo invito a todo el mundo a detenerse en esa primera obra que vamos a encontrar en la sala, que la pinta en 1977, donde pega un cambio radical. Y ahí empieza a interesarse por la montaña alicantina, por el paisaje alicantino. Luego pasamos a la época de montañas alicantinas, salinas mediterráneo, dunas y pinadas, que son colecciones que desarrolla durante décadas y no salen de su casa, no se van a mostrar ahora mismo por primera vez. Y la quinta época, que es la más reciente, que abarca desde el año 2017 a la actualidad, donde pinta el cubismo, pinta geometrismo y sigue con desarrollando el paisaje alicantino. ¿Elche le ha reconocido a Tomás Almela esa aportación y ese valor que tiene como artista? Yo creo que sí, con el cariño de todos nosotros a lo largo de años y años y años, pero oficial, públicamente, lo vamos a hacer ahora porque es un momento ideal en su trayectoria, en su situación personal. Y bueno, es una ocasión que tenemos como espectadores para disfrutar de un trabajo extraordinario, extraordinario. Va a haber un catálogo, va a haber una documentación, la exposición está absolutamente documentada para entender cada momento. ¿Te has sentido solo o apoyado por las instituciones públicas? Apoyado, lo que pasa es que es un trabajo que hay que hacer desarrollar en solitario. Y que llegado el momento, pues evidentemente instaladores, montajes, organización, coordinación, hasta el responsable de tramitar la compañía, la póliza de seguro con la compañía de seguros, bueno, pues es preciso que ahora nos apoyemos todos. Pues José Manuel Sola, gracias por explicarnos este modo de homenaje que se le va a rendir a nuestro maestro del paisaje, a Tomás Almela Parreño, gracias, y a su hermano Rafael. Y a su hermano Rafael.